Bueno, seguimos la tarde informativa de la 88.9. Estamos en comunicación con Micaela Aguiar. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Américo, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, una tarde hermosa, tenemos de mucho calor. ¿Calor tenés? Bueno, estamos... Como ya no venís a la radio, entonces te tengo que llevar a tu casa para que nos conté a ver qué actividad estás haciendo, fundamentalmente lo que hace a la discapacidad. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, antes, no sé, Américo, si te jode, quería comentar algo que tengo, una novedad para este fin de semana en nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo no? Que empecemos. Bueno, este fin de semana quería recordarles a todos que es el Mercado en tu Barrio, la nueva edición del Mercado en tu Barrio. Ah, ¿nuevamente? Nuevamente tenemos el Mercado en tu Barrio. Y bueno, en la edición pasada fue todo un éxito el tema de las frutillas, se vendieron 500 kilos de frutillas, una locura. Así que bueno, nos estamos convocando. ¿Cómo? ¿Se va a repetir la venta de frutillas? Sí, se va a repetir. Ajá. Vamos a tener frutillas, carne, pollo. Bueno, la chica de los quesos no va a estar por problemas, complicaciones personales. Pero bueno, vamos a tener un montón de productos más. Ya ayer largamos la inscripción para todos los emprendedores y la verdad que... Miel, un ratito había 15 anotados. Hay productores de miel, he visto ahí también. Sí, sí, dos productores de miel tenemos. Y bueno, y el ayer en un ratito tuvimos 15 anotados, así que seguimos convocando a todos aquellos emprendedores, artesanos, artesanas que se quieran anotar para poder estar este sábado en la nueva edición del Mercado en tu Barrio de 10 a 13 horas en el playón del Ferrocarril, calle Lisandro de la Torre. Y Belgrano. Perfecto. Digamos, ¿también van a estar los artesanos? ¿Cómo se van a estar? Sí, sí, van a estar los artesanos. Perfecto. Por eso digo de la convocatoria también a los artesanos y artesanas, y la verdad que cada vez se está ampliando más el número de personas que llegan a la oficina de empleo a anotarse para hacerse el replo. Estamos muy contentos con eso porque se nota que venimos haciendo un buen trabajo. Tenemos cada vez más gente anotada que hacen diferentes actividades, artesanías de madera, en telas, y la verdad que bueno, es muy muy lindo, muy importante este trabajo que venimos llevando adelante porque bueno, porque muchas de estas familias viven de esto, ¿no? Y porque bueno, también cada vez se suma más gente, porque eso quiere decir que también la información está llegando, que bueno, eso es un punto importante, que la información pueda llegar a todos los puntos de la ciudad y de la zona de Galvez y de alrededores para que bueno, todos puedan acceder a participar de la feria o de los eventos. Perfecto. Que nadie se quede afuera. Bueno, ¿qué más nos puede contar? Bueno, con respecto a la discapacidad, ahora sí, si quiere vamos a ver el tema que... Bueno, sí, llegó un programa muy lindo que, bueno, no puedo dar muchos detalles porque está todo todavía... No, va a haber novedades, fundamentalmente algo me anticipaste, va a haber novedades con respecto a un proyecto que venís trabajando, que no puedo decirlo por ahora hasta que no se, digamos, se organice bien el tema con la gente, va a ser... a través de la municipalidad concretamente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que me gustaría convocar a todas las personas con discapacidad o a aquellos padres que tengan hijos con discapacidad que se acerquen para que podamos tener una charla. Es algo importante para nuestra ciudad y la verdad que estaría muy bueno que nos reunamos porque juntos vamos a ser mucho más que una o dos personas. Entonces, los invito a aquellos padres con hijos con discapacidad, a las personas con discapacidad, a que se acerquen, a que charlemos, a que nos cuenten sus inquietudes, qué faltaría para que esta ciudad sea más accesible, qué cosas estarían faltando para que sus hijos puedan tener una mejor vida, de mejor calidad, obviamente. Claro. Y bueno, eso por ahora es lo único que puedo decir. Perfecto. Bueno, cuando esté la convocatoria, vamos a tratar de dar manija de la cara de la radio, fundamentalmente, ya cuando esté definido el tema este de lo que significa este proyecto, vamos a trabajar desde la radio también para que... Sí, desde ya yo los invito a que, bueno, no hay una reunión ya con fecha ni día definida, sino los invito a que se vayan acercando, que nos cuentan las inquietudes y todo lo que mencioné anteriormente, para que, bueno, podamos trabajar sobre eso que nos falta. A Galvez les falta muchísimo sobre discapacidad, pero bueno, por ejemplo, trabajar. Decime desde tu parte, ¿qué le falta a Galvez con discapacidad? ¿Qué le faltaría? Todo. La accesibilidad, sí. Principalmente. Tenemos, bueno, recién vengo del centro y justo me acordaba porque las veredas están horribles. Un desastre. Y me imaginaba que una persona en sillas de ruedas, lo mucho que se le debe complicar. La verdad que tenemos unas veredas muy deterioradas, no están en el nivel que no entiendo mucho yo de albañilería, ¿no? Pero bueno, no están como deberían estar para que puedan circular tranquilamente las personas con discapacidad motriz. No solamente motriz, una persona que, digamos, en el caso tuyo, que es visual, también es problemático. Cualquier y persona, que obviamente. Sí, vemos, sí, también sí. Es problemático. Sí, y bueno, esa es una de las cuestiones. Después hay muchísimas más que nos faltan, pero bueno, es cuestión de trabajar, de sentarnos, de mantener un diálogo, de que, bueno, por ahí uno no visibiliza todas las inquietudes que puede llegar a tener una persona con discapacidad. Por eso está bueno que sean las personas mismas las que conviven con la discapacidad que nos cuenten de las inquietudes, porque bueno, no, uno puede mirarlo desde el lugar de lo que le pasa a uno mismo, pero ya a veces pensar en el otro, sí, podemos pensar también en el otro, y yo de hecho lo hago siempre, pero bueno, hay cosas que siempre se van a escapar de las manos, ¿no? Y que a lo mejor, no sé, me van a faltar cosas por decir, bueno, había que hacer esto y no lo hicimos, o había que trabajar sobre esto y no lo trabajamos, pero no por egoísmo, sino porque quizás en el momento no lo pensé. Claro. Entonces, bueno, es importante que se acerquen y que podamos tener un diálogo. Bueno, Mica, vamos a estar a disposición tuya cuando, más allá de la convocatoria que está haciendo ahora, vamos a ver si podemos de otra forma también colaborar y fundamentalmente trabajar en forma conjunta. Esta radio comunitaria está para eso, ¿no? Muchísimas gracias, Américo, por el lugar y por la importancia que siempre le das a la discapacidad, y bueno, y gracias por brindarme siempre un espacio para poder llevar las ideas que por ahí tenemos o para poder llevar información a nuestra ciudad. Bueno, agradecido nuevamente un abrazo. Nos reencontramos un ratito, 7:30 de la tarde, en la presentación del libro en la Casa de la Cultura, así que están todas y todos invitados, aprovecho que estoy hablando con vos. Juan, dale, sí, los invitamos a todos. Ahí vamos a presentar su libro de coparticipación y federalismo, así que la Casa de Cultura, 19:30 horas. Gracias, Mica. De nada, médico, hasta luego, buenas tardes para todos.